Punto número 6. Propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre el Consejo Local de Juventud y Plan de Juventud. Tiene la palabra el secretario. Perdón. La parte resolutiva del acuerdo dice así. Primero, revisar y aprobar un nuevo reglamento del Consejo Local de la Juventud que lo convierta en un foro de intercambio de ideas y propuestas tendentes a la participación de la juventud en la vida social y política de nuestro municipio. Segundo, tomar las medidas necesarias por el Ayuntamiento encaminadas a la puesta en funcionamiento de dicho Consejo Local de la Juventud y a su dinamización. Tercero, analizar e inspeccionar a través de los servicios jurídicos del Ayuntamiento si el pago por la elaboración del Plan de Juventud ha sido conforme al trabajo realizado o solo ha sido un plagio de otro plan existente. Cuarto, tomar las medidas necesarias por el Ayuntamiento en función de las conclusiones del punto anterior. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Buenas tardes de nuevo. Y bueno, el Grupo Municipal Socialista ha presentado esta moción para intentar de debatir y de mejorar la participación de la juventud briqueña en todo lo que son las decisiones y en el ámbito de la política local. Los jóvenes constituyen uno de los activos más importantes de una población. De los 16.859 habitantes que tiene Ubrique, 3.058 están entre los 14 y 30 años y es uno de los colectivos que más seriamente están sufriendo los problemas que afectan actualmente a nuestra sociedad. La juventud está siendo víctima de la crisis económica, del exilio laboral que no de la movilidad exterior, de la reforma laboral engrosando las listas del paro, de los 3.578 desempleados de abril que tenía nuestro municipio, 269 tienen menos de 25 años y 1.599 están entre 25 y 44 años. La juventud es víctima de los recortes de las ayudas para su emancipación, de la futura reforma universitaria, bueno, de la actual reforma universitaria como ataque a la educación pública y universal, del encarecimiento de las tasas universitarias, del recorte de sus derechos con una pretendida ley del aborto y, en definitiva, se enfrentan a muchas dificultades que le impiden su desarrollo. Son muchos jóvenes los que nos recuerdan que la democracia es participación. Actualmente existe una demanda social que nos pide una profundización en la calidad democrática, una mayor horizontalidad en la toma de decisiones y la apertura de nuevos cauces de participación y trabajo colectivo. En este sentido, la apuesta por la participación es una prioridad que desde el Grupo Municipal Socialista vamos a defender. Para nosotros es fundamental que la juventud participe en la vida social y política de nuestro municipio. Prueba de ello ha sido la constante preocupación manifestada en todos los plenos de esta legislatura, basada en la falta de políticas de juventud del Ayuntamiento, la indiferencia del alcalde y de su equipo de gobierno hacia los problemas de nuestros jóvenes y su pasotismo hacia los colectivos juveniles, como puede comprobarse en el acta de la sesión plenaria del 4 de abril del presente, en sus páginas 17, 18 y 19. La juventud no puede actuar como mero figurante en nuestra sociedad, sino que debemos contar con sus ideas y aportaciones. Debe contar con su espacio de participación y debe ser escuchada para así fomentar el voluntariado, la participación, el compromiso social, el espíritu crítico y que conozcan el funcionamiento y la gestión de las instituciones. Esto, junto a la carencia de la iniciativa del equipo de gobierno para implantar medidas y acciones que repercutan en nuestra juventud, hace que desde las Juventudes Socialistas de Ubrique se nos solicite, a través del Grupo Municipal, que demandemos la implantación de un órgano donde tengan cabida las diferentes organizaciones y colectivos jóvenes del municipio, ya sean sociales, culturales, ambientales, deportivas o políticas. Y por eso defendemos que debe existir un órgano que se convierta en punto de encuentro del sentir de los jóvenes, y la Administración a través de la puesta en funcionamiento de un Consejo Local de la Juventud, teniendo como objetivo principal el de potenciar el protagonismo de la juventud en Ubrique, fomentando la participación ciudadana. Además, desde el Grupo Municipal Socialista, entendemos que los jóvenes ubriqueños merecen un plan municipal acorde a su realidad y a sus necesidades, pues la elaboración del denominado Plan de Juventud contó con numerosas deficiencias. Entre ellas, podemos destacar la falsa recopilación de datos sobre los que se basa, sin veracidad ni rigurosidad, Por ello, nuestro grupo entiende que este plan solo sirvió como excusa para ocultar y recompensar otro tipo de trabajos que atendían a intereses partidistas del equipo de gobierno, como lo demuestra el corta y pega, que es de otro plan de juventud de otro municipio. Es por lo que el Grupo Socialista presenta esta iniciativa para su debate en este pleno con los siguientes puntos de acuerdo. Primero, revisar y aprobar un nuevo reglamento del Consejo Local de la Juventud que lo convierta en un foro de intercambio de ideas y propuestas tendentes a la participación de la juventud en la vida social y política de nuestro municipio. Dos, tomar las medidas necesarias por el Ayuntamiento encaminadas a la puesta en funcionamiento de dicho Consejo Local de la Juventud y su dinamización. Tercero, analizar e inspeccionar a través de los servicios jurídicos del Ayuntamiento si el pago por la elaboración del plan de juventud ha sido conforme al trabajo realizado o solo ha sido un plagio de otro plan existente. Y cuarto, tomar las medidas necesarias por el Ayuntamiento en función de las conclusiones del punto anterior. Muchas gracias. Grupo de Izquierda Unida, un pronunciamiento. Por parte del Grupo de Izquierda Unida manifestamos lo siguiente. Entendemos que uno de los problemas importantes de nuestra sociedad es la falta de participación, ¿no? No ya solo de la juventud, ¿no?, sino de muchos más sectores de esta sociedad. Nos tiene que preocupar mucho la participación de la juventud, indiscutiblemente, porque son el futuro, ¿no? La política que se ha llevado durante al menos las dos últimas décadas y algo más, creo que han sido un ejemplo totalmente negativo a que esa participación pues fuera mejorando y fuera acrecentándose. Ha sido todo lo contrario. La actitud de buena parte o de una parte significativa de la política, incluso de mirar hacia otro lado, creo que ha impulsado a la desmovilización y, por tanto, a la falta de participación. Pero también hay un fenómeno intrínseco en esto de la no participación. Yo creo que también hay que ser objetivo y entender que quizás la venida de la democracia, los buenos años de recuperación económica y demás, pues también nos ha llevado a que parece ser que en política ya estaba todo hecho y que no había que preocuparse por nuevos derroteros en este tema, sino que había que trabajar, funcionar y vivir. Yo creo que nada más lejos de la realidad que tener ese consentimiento. La vida social, la vida política, en resumen, no, implica, entre otras cosas, la participación. Yo creo que es fundamental. Si hacemos el análisis de nuestra localidad, la verdad que la participación es muy baja. Muy baja en cuanto que cualquier convocatoria, a excepción de algunas manifestaciones que han llegado a un punto álgido, ¿no?, y han sido importantísimas, ¿no?, pero de ahí a que se mantenga una actitud de participación activa y continuada es muy difícil. Yo creo que lo que se expone con esta moción que presenta el Grupo Socialista, creo que va en la dirección que creemos que puede ser correcta, en el sentido de fomentar esa participación que hoy pues no fluye, ¿no? Hay otras cuestiones que también se aprecian en el documento de moción del Grupo Socialista, pero yo me quedo con este sentido de intentar, por parte de la Administración local, por parte de los diferentes grupos municipales, por parte del equipo de gobierno, que es el que tiene la máxima responsabilidad en este sentido, aunque no eludimos ninguna de las que nos puedan corresponder al resto, pero yo creo que puede ser un revulsivo a tener en cuenta, ¿no?, que no tengamos que hacer muchas elucubraciones porque vayamos a conseguir muchos logros, pero yo creo que no hacer nada o hacer lo que hemos estado haciendo, yo creo que conduce todavía mucho peor a un desinterés totalmente de lo que es la participación en la vida social y en la vida política. Y en este sentido yo lo valoro muy positivamente y lo vamos a votar afirmativamente. Grupo andalucista. Bien, el grupo andalucista, por lo que afecta a las insinuaciones o a las afirmaciones, no sé cómo tomarlas, del grupo socialista en su moción, lo primero que le pide el cuerpo es decir simplemente aquello de que dice el dicho de que cree el ladrón que todo el mundo es de su condición. Y termináis. Pero claro, eso supondría que yo fuera de la misma condición y que supondría que yo habría formado parte del equipo de gobierno que más deuda ha generado en este ayuntamiento, y no es así. No soy del Grupo Socialista, soy del Grupo Andalucista, que es el equipo de gobierno que más ha reducido la deuda de este ayuntamiento. Supondría el que todos fuéramos iguales, que yo formara parte de un equipo de gobierno que en 20 años no ha sido capaz de hacer un plan de juventud o un plan de igualdad, y sin embargo he formado parte de un equipo de gobierno que en 8 años ha hecho un plan de igualdad y un plan de juventud, con sus defectos. En cualquier caso, voy a, como digo, a no ceñirme en eso, y a dejar claro que el PEA ha llevado a cabo actuaciones previstas en su programa electoral, un plan de igualdad y un plan de juventud, y que se contó con los profesionales que se citan o a los que se hace referencia para el plan de igualdad por su experiencia, adjunto, y no voy a cansar con los 5 folios de distintos trabajos y experiencia profesional de la empresa que ha realizado el trabajo, pero aquí están, si es pertinente para su inclusión, hasta los 5 folios. Y aclara que en esos 5 folios hay trabajos de ayuntamientos de distintos colores políticos. Una vez finalizado el plan de igualdad y debido al buen resultado que entendíamos que había dado, se solicitó a la empresa la ejecución, la elaboración del plan de juventud. Volve a recordar que después de 20 años de gobierno ustedes no lo llevaron a cabo, y es ahora cuando están en la oposición cuando se acuerdan de las mujeres y de los jóvenes y pretenden desde la oposición hacer lo que no hicieron en su día, y además boicotear lo que hagan los demás partidos en esas áreas que ustedes consideran que son vuestras. Ahora va a resultar que solo trabajan por la igualdad el PSOE y solo trabaja por la juventud el PSOE. Ese es el mensaje. Si lo hace otro, ya no vale. Pues como he dicho antes, el PEA no solo ha sido el mejor gestor económico del Ayuntamiento de Ubrique, como el tiempo está demostrando, sino que cuando gobernó mantuvo su compromiso social con colectivos vulnerables, y de ahí el plan de igualdad y el plan de juventud, que como he dicho antes, ambos estaban en el programa electoral. Parece ser probablemente que igual debido a su cargo, pues se produce un cierto boicots y una cierta deficiencia en el plan de juventud. Porque no hay ningún problema en las encuestas telefónicas y en los datos que se barajan a través de las encuestas telefónicas, pero sí surge un problema que no surgió con la participación en el plan de igualdad, en el que participaron activamente los grupos de mujeres, igual probablemente porque el grupo más numeroso y más activo de mujeres probablemente no ubrique Preformación 94, que no tiene ninguna especial significación política. Sin embargo, pues de los grupos que participaron en o que se citaron para la encuesta cualitativa en el proceso, pues fueron Juventudes Socialistas, Jóvenes Vecinos y Tamal, que son colectivos que siempre se han caracterizado por su absoluta independencia e imparcialidad, y por eso facilitaron, como digo, el trabajo técnico para finalizarlo en condiciones. Y es verdad que ese problema me lo planteó el técnico en su momento, y por tanto me planteó que el plan tenía carencias, que lo iba a entregar como estaba y que entendía que, como el plan no finaliza con el trabajo que entrega la empresa, sino que después hay un espacio de potencial participación política, fuera posible, me plantea que igual era posible la adaptación antes de la aprobación de pleno con la intervención de los grupos. Hombre, el proceso de cambio de equipo de gobierno sin duda ha sido determinante para que esto no se haya producido. Sin embargo, bueno, tengo que decirle a la señora Gómez que, bueno, que el trabajo se ha realizado, se ha presentado y se ha pagado. Y que si no responde a las expectativas del grupo socialista, pues bueno, es otro problema. Sin embargo, la cualificación del técnico no tiene ninguna duda, y sobre las insinuaciones, evidentemente, o las afirmaciones, no voy a responder de ellas en el pleno. Si hay alguna duda sobre la legalidad de la actuación del Partido Andalucista, bueno, vaya a ser juzgado, que es a donde corresponde, y el Partido Andalucista no tendrá ningún problema en aportar todas las facturas de los gastos de campaña, que todos los ha pagado, evidentemente. No me voy a extender. Para finalizar, informar al pleno de que el director de ambas investigaciones actualmente sigue trabajando para la ONU, que para mí desde luego es una garantía de profesionalidad, y que desde luego valoro más el criterio de la UNED para valorar los trabajos de un profesional que el de un exdirector general, cuyo mérito máximo es la vinculación a una de las ministras peor valoradas de la democracia. Por cierto, ya que a algunos portavoces les interesa tanto el tema de la juventud, El director de estos trabajos tiene un curso de verano en la Universidad de Denia sobre juventud, este trabajo en la Universidad de la UNED de Denia. Pueden asistir. Yo, bueno, a mí me sorprende las dudas sobre el trabajo, sobre la honestidad del grupo andalucista, la entiendo dentro del ámbito político. Lo que no entiendo es que se ponga en duda la profesionalidad de un trabajo en una moción o de rondón en una moción cuyo objetivo fundamental es reclamar una de las 8 acciones que para el cumplimiento de unos objetivos, de uno de los objetivos del plan, plantea el plan de juventud. Es decir, el plan es una porquería, pero la esencia de la moción, aparte de la investigación sobre cómo se produjo el trabajo, que entiendo que no es lo que le importa al Grupo Socialista, sino que lo que le importa al Grupo Socialista es nuestra juventud y que se den los cauces de participación, pues bien, como digo, la creación del Consejo Municipal de la Juventud es la primera de 8 acciones que contempla el plan con el objetivo de promover la participación directa de los jóvenes en el ámbito de las decisiones municipales. Yo creo que sería más interesante y más importante para los jóvenes que el Grupo Socialista y es más, sin necesidad de quitar las insinuaciones sobre el Partido Andalucista, el Partido Andalucista está dispuesto a votar a favor la moción siempre que el objeto de la moción sea el que se ponga en marcha. Y además estoy seguro de que si es necesaria la intervención de los técnicos para la adaptación del plan, no tendrán ningún problema, porque para eso son profesionales en hacer las adaptaciones que tengan que hacer, pero que el objetivo de la moción sea no uno tan corto, por así decirlo, como simplemente la creación del Consejo de la Juventud, que, como digo, es nada más que una de las acciones de 8 contempladas para uno de los objetivos que contempla en una de las 7 áreas del trabajo que tiene el plan, o 8, no recuerdo ahora. Hombre, yo creo que la moción sería mucho más ambiciosa si lo que planteara es que se retomara el plan, que viniera a pleno el plan, previa revisión y participación activa de los grupos que no tuvieron esa participación activa durante el desarrollo, se adapte, se adecue y se ponga en marcha el plan y se ponga y se consigan pues los planteamientos que el plan, con las mejoras que sean necesarias, planteaba para los distintos ámbitos de áreas de trabajo en torno a la juventud. Yo sí, el Grupo Socialista modifica el punto de no sé dónde lo tengo. El punto en el que se limita exclusivamente a la revisión y aprobación del nuevo reglamento del Consejo de Local de Juventud, que lo convierte tal. O sea, si ese punto lo cambia por un punto en el que se plantee la puesta en marcha y la activación de los objetivos que plantea el plan previa a su revisión. No tengo ningún inconveniente en que sigan constando los puntos en los que se solicita a los técnicos a analizar e inspeccionar los trabajos. El Partido Andalucista no tendrá ningún problema en votar la moción a favor. En cualquier caso, si no es así, pues sobre la marcha decidiremos si aún a pesar de todo la votamos a favor o nos abstenemos. Nada más, muchas gracias. Grupo Popular. Bueno, pues gracias. Desde el grupo principal, pues no estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo con ciertos puntos, pero no con otros. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con una parte de la exposición de motivos. Porque, obviamente, la juventud no está siendo víctima. Es que la juventud ya era víctima de la crisis cuando gobernaba el PSOE. Porque que en los casi 8 años que estuvo Zapatero, pues se pasó de un 8% de paro a un 23% de paro. Por lo tanto, las culpas no son ahora de este gobierno. Ya hizo daño el Partido Socialista. Un fracaso escolar del 30%. ¿Va? Eso también hace que los jóvenes no estén cualificados y que ni siquiera terminan la secundaria obligatoria. Todo eso ha sido gracias al Partido Socialista, o sea que no me vengan ahora diciendo que esto es culpa y que son víctimas de este gobierno. Y que decir que el Partido Popular, que gobierna actualmente la nación, pues que está llevando a cabo medidas para fomentar el empleo juvenil y para también pues eliminar el fracaso escolar. Por lo tanto, con esa posición de motivos no estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo en los puntos 1 y 2, que por supuesto pues hay que darle cabida a la juventud, hay que darle la participación que todos sabemos que es necesaria y por supuesto pues que desde el ayuntamiento se tomaran las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento del Consejo Local de Juventud y por supuesto su dinamización. Así que no sé si hubiese algún tipo de modificación, pues por ahora pues nos abstendríamos. Gracias. Grupo Socialista. Empezando por el final, con modificación concretamente dónde? Por la portavoz del Partido Popular, que no. En la exposición de motivos, cambia un poco la exposición de motivos, que no estamos de acuerdo totalmente con lo que se pone, y que estamos de acuerdo con el punto unido, por ejemplo, de que hay que fomentar lo que es la vida. El fondo estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, de que la juventud tiene que participar. Y en que hay que dar, por favor, una. Un espacio y un foro. Con el fondo estamos de acuerdo, entiende que, hombre, que la juventud tiene que participar y tenemos que darle su sitio, ¿no? Pero un poco. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista hacemos lo que siempre, ¿no? Que es preocuparnos de nuestros vecinos y vecinas e intentar de mejorar no solo la calidad de vida de los mismos, sino también su participación en la política local. Quisiera agradecer las palabras y el posicionamiento del portavoz de Izquierda Unida, con sus dudas razonables también respecto a la participación. Nosotros somos conscientes de que activar un Consejo de la Juventud no es garantizar la participación de lleno de la juventud ubriqueña, pero el equipo de gobierno y el Ayuntamiento de Ubrique tiene que hacer su tarea, que es tener el instrumento oportuno para que la juventud de Ubrique tenga esta oportunidad de participar, quizá existiendo un órgano en el que luego se tomen decisiones, que se visualicen, que se ejecutan determinadas medidas en pro de la juventud de Ubrique, fomenta además el asociacionismo juvenil y fomenta también pues el crecimiento del tejido asociativo, uno de los objetivos que más ha cuidado el Partido Socialista cuando ha gobernado en este ayuntamiento, que sí, es un bagaje importante que deja a sus espaldas, un tejido asociativo local mucho más interesante que desde luego otros gobiernos después del paso por el ayuntamiento que yo quisiera o tener la oportunidad de matizar un par de cuestiones con respecto a este asunto. Lamento que el grupo andalucista personalice esta moción en su exalcalde del municipio. Nosotros, el protagonista de este momento es la juventud de Ubrique. Nosotros nos preocupa la juventud, no nos preocupa la dolencia ni los términos en los que el portavoz andalucista ha puesto su moción. No solo ha sacado su personalismo, sino que saca una actitud andalucista propia en este municipio, que es criticar una y otra vez pues a aquellas personas que, siendo ubriqueños o ubriqueñas, han ostentado responsabilidades importantes en ámbitos tan importantes como un gobierno de España, en ámbitos tan importantes como un gobierno autonómico. Y es que le sigue doliendo, en este caso al portavoz andalucista, de que personas de Ubrique hayan ostentado responsabilidades que, en vez de volcarse en la colaboración cuando han estado en esos puestos, pues se han dedicado simplemente a la crítica vana y a la crítica personal de las mismas. Con lo cual, yo no voy a entrar mucho en este debate. Si el bagaje de 8 años de gobierno andalucista se resume en que han bajado la deuda después de recibir cuantiosas cantidades de la Junta de Andalucía a través del consorcio, que cualquier equipo de gobierno lo hubiera hecho de la misma manera, pues poco dice de esa labor tan estupenda como quiere vender el portavoz andalucista. Nosotros queremos decir y dejar muy claro una cuestión. El plan de juventud que tiene este ayuntamiento no es una porquería, como decía el portavoz andalucista, es un plagio. Eso significa que el plan de juventud de Ubrique nada tiene que ver con la caracterización de los problemas de los jóvenes ubriqueños. Tendrá que ver con la caracterización de la juventud de Totana, un municipio de Murcia, pero no con la de Ubrique. Y lo que denuncia el Grupo Municipal Socialista, que yo esperaba que en esto se diera el margen de duda, no hemos extrañado desde el principio. Un compañero, introduciendo una de las cuestiones que le llamó especialmente la atención en el plan de juventud, lo introduce en Internet y comprobamos que hay un plan de juventud en términos muy, muy similares, por no decir prácticamente iguales, que al plan de juventud presentado en este ayuntamiento. Me extrañó que en la comisión, nosotros se lo dijimos al portavoz andalucista, lo tengo que decir aquí públicamente, lo recogimos en la exposición de motivos con el ánimo de que se nos explicara en esa comisión de por qué se adjudica este trabajo a una empresa que para nosotros no tiene una experiencia destacada en elaboración de planes de juventud, que ahora pasaré a relatar, y que se nos explicara en la comisión informativa de todo el trámite de este plan de juventud. Un plan de juventud que hay que decir que no está en el Ayuntamiento de Ubrique cuando el nuevo equipo de gobierno del Partido Popular, no del Partido Socialista, llegan al Ayuntamiento de Ubrique y no existe y no está este plan de juventud en el Ayuntamiento de Ubrique. Ya empezamos un poco mal, por no decir mal del todo. Un plan de juventud, reitero, que comprobamos prácticamente plagiado en todos los términos de un plan similar. Y en vez de preguntarnos qué preocuparse, ¿no? Porque hubo un momento en el que yo creí que entendía la exposición que estábamos haciendo en esta comisión informativa, al menos interesarse cuál es el plan de juventud que decimos nosotros que está plagiado. Le invito a que mire la fecha en la que se elaboró el plan de juventud de Totana, municipio de Murcia, y después mire el plan de juventud del Ayuntamiento de Ubrique para ver si parte de razón, por no decir prácticamente completa, pues no sé, ni mucho menos ostentosa, pero parte de razón sí que tendremos cuando el partido andalucista, en este caso el portavoz andalucista, constatara lo que aquí estamos denunciando. 5 folios de experiencia, dice el portavoz andalucista. Nosotros lo primero que hizo cuando se adjudicó el trabajo fue meter el nombre de la empresa en Internet. El vehículo, el medio, el instrumento que hoy por hoy nos sirve estar al día en casi todo. Y queríamos saber la experiencia, porque nos preocupa, por mucho que le duela al portavoz andalucista, la situación de los jóvenes, las mujeres y de los ubriqueños en general, pues queríamos saber si ese plan iba a tener una oportunidad de dar respuesta a la demanda de los jóvenes ubriqueños, porque además se presentaba en un momento de precampaña, prácticamente de precampaña electoral. Y metimos en Internet, como digo, en la empresa. Lástima que estos 5 folios no estén colgados en la página de Internet de la empresa, porque sería un buen escaparate para que otros municipios puedan también adjudicar o concertar con esta empresa esa elaboración de planes de juventud. Y nos extraña, supinamente nos extraña mucho, que una experiencia sobrada profesionalmente no esté colgada en una página de internet, pero sí la tenga el portavoz andalucista en 5 folios que dice en su mano. Yo, además, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, tengo que reivindicar que nosotros, el Ayuntamiento de Ubrique, fue, para terminar con esta parte, gobernado durante los años que los ubriqueños votaron más mayoritariamente al Partido Socialista, que hemos estado 8 años donde han estado gobernando el Ayuntamiento de Ubrique en coalición 2 fuerzas políticas, que ninguna de ellas ha sido la más votada en Ubrique. Y esto es como todo, la legitimidad la dan las urnas, los hechos los valoran los ciudadanos. Y desde luego, lo que el Grupo Municipal Socialista le sigue interesando gobernando, después de 10 años, ya de una década que no estamos en el gobierno, y volvemos a eso de los 20 años socialistas, si ustedes llevan 10, llevan una década, parece que no saben echar las cuentas, llevan la mitad personalmente, personas que están aquí sentadas. Yo participé 4 años, que para mí fue una experiencia muy especial, 4 años en el gobierno socialista, no 20, si no estaría yo desde luego con algunas canas más, que bienvenidas desde luego sean. Y como nosotros en el gobierno, el Partido Socialista se preocupó por la juventud, porque estamos hablando, y hoy el protagonista, como digo, la juventud de Ubrique, y en la oposición nos seguimos preocupando por este colectivo. Víctimas, por supuestísimo. Nosotros no hemos dicho en la moción ni en la exposición de motivos del gobierno del Partido Popular, pero sí, es víctima de muchas de sus medidas, claro que sí. Y no tenemos duda de que la juventud tiene que ser escuchada. Y que para hacer en estos momentos en los que la situación de la clase política no está en un momento de alardear, de que somos concejales de pueblo, yo creo que es el momento de darle la oportunidad a la gente de conocernos bien como institución. Y qué mejor manera de abrir el Ayuntamiento de Ubrique y las políticas de juventud a la participación de los colectivos que existan. Yo tengo que recordarle también en ese sentido que el plan de juventud elaborado para este ayuntamiento dice que contó con entrevistas personales. Es que al final nosotros conocemos, igual que Juventudes Socialistas nos reivindica a este grupo municipal la presentación de esta moción en términos de activar un consejo de la juventud, tengo que decir que también fue llamada a aquellas entrevistas y por eso sabemos cómo se produjeron esos trabajos. Y lo tendremos que poner sobre la mesa cuando los servicios jurídicos de este ayuntamiento, nosotros vamos a dar toda la información que está a nuestra disposición, que no está ni mucho menos puesta en la moción. Y nosotros, es verdad que la exposición de motivos se podrá estar en desacuerdo con muchos de los asuntos, porque afectan a determinados partidos políticos, pero la exposición de motivos es la parte política de una moción. Nosotros lo que pretendemos, desde luego, es que se lleve a efecto los 4 puntos de acuerdo. 1, el Consejo de la Juventud. Nosotros creemos que tiene que existir la oportunidad por el Ayuntamiento de Ubrique de que la juventud tenga ese instrumento de poder participar en las decisiones locales, que seguramente si lo dinamizamos y si conseguimos que visualicen que hay medidas que se adoptan gracias a esa participación, pues hará que se sumen muchos más jóvenes al ámbito del asociacionismo, que es uno de los objetivos que nosotros también intentamos de motivar. Y luego el plan de juventud. Yo creo que el plan de juventud está relativamente claro, que no es un plan que atienda a la realidad de los jóvenes ubriqueños. Los jóvenes ubriqueños tienen unas peculiaridades muy especiales debido a la vida que desarrollan en nuestro municipio, a las edades que están estudiando, a las edades que se están formando, a las edades que trabajan, a las edades que vuelven al municipio. En fin, que necesita un trabajo serio por parte de la empresa que elabore el plan de juventud. Y así que el plan de juventud nosotros no tenemos que ni calificarlo. Yo no sé las bondades que el portavoz andalucista ha hecho de ese plan de juventud. Yo no voy a criticar las bondades o las desventajas o las deficiencias de este plan. Si es que es un plan que no es de Ubrique, si es que es un plan que es de otro municipio. Y eso creo que tiene poco más que decir. Y para terminar, pues claro, nosotros vemos las personas responsables que están al frente de la empresa, sabemos de una relación que se tiene por parte del Grupo Andalucista y podemos llegar a nuestras propias decisiones. Yo se lo dije al portavoz andalucista de la Comisión Informativa, él no me tiene que decir que tengo que ir al juzgado. Quizás por eso no quiere que gobierne el Partido Socialista, porque a lo mejor teme que algún día encontremos algo que podamos llevar a los juzgados, yo qué sé, por decir algo. Como yo te puedo suponer todo lo que quiera, igual que han supuesto otros a lo largo de sus intervenciones durante 8 años en el boletín informativo radiofónico de la emisora local, pues por favor que cada uno aguante los palos, cada palo que aguante su vela. Y en esta ocasión el plan de juventud contempla una serie de elementos irregulares que desde luego yo creo que el portavoz andalucista lo que tendría que no decir que modifiquemos los términos de acuerdo, sino decir que se investigue y que se indemnice y que se devuelva el dinero a los ubriqueños si ese plan no es de los ubriqueños. Y eso es lo que debería haber dicho el portavoz andalucista y no venirse arriba para decir que llevemos a acuerdo o que ejecutemos un plan que desde luego no corresponde a la realidad de nuestra localidad. Y para ir terminando, el ánimo. Nosotros, como he dicho antes, la exposición de motivos, que cada uno en su exposición diga lo que está de acuerdo o desacuerdo. Nosotros lo que sometemos desde luego a votación y en este pleno son los 4 puntos de acuerdo. Creemos que el Consejo de la Juventud tiene que ser un instrumento de los jóvenes del municipio. Nosotros nos hemos preocupado siempre. Nuestro programa electoral creo que son de los pocos que desglosan las acciones directas a la juventud, dirigidas a la juventud ubriqueña. Así que nosotros no tenemos por qué justificarnos ni muchísimo menos ante ningún portavoz de otro partido, pero sí tenemos que justificarnos como concejales de la preocupación que tenemos hacia determinados colectivos, por, como digo, todos los, estamos en la preocupación diaria de los ubriqueños en general y determinados colectivos que sí queremos que hay que llamarle atención y que no hemos visto durante estos 2 años, el meridiano de la legislatura, un impulso suficiente desde el equipo de gobierno del Partido Popular. Y es lo que reivindicamos en definitiva. Queremos que las asociaciones juveniles, las pocas que existen, sean escuchadas y que el presupuesto de la Concejalía de Juventud pues se destine a atender demandas y necesidades. Seguro que el ocio de los jóvenes es uno de los temas donde más preocupa a las familias ubriqueñas. ¿Cómo no vamos a abordar desde el ayuntamiento ese tipo de problemáticas? ¿Cómo que el empleo juvenil en Ubrique no es un problema que afecta directamente a las familias ubriqueñas? ¿Tendremos que abordar ese debate desde el ayuntamiento? Pues esas son las cuestiones que el Grupo Socialista quiere afrontar. Y con independencia de que cada uno, como se dice, el que se pica, os come, y nosotros en eso, desde luego, poco más tenemos que decir. Muchas gracias. Por alusiones. Bueno, varias cuestiones que voy a intentar ceñir solo a las alusiones para no dar lugar al debate. Primero, aclarar que el Partido Andalucista va a votar favorablemente aún sin atenderse las modificaciones. Segundo, que el Partido Socialista aquí no está justificando el Partido Andalucista no está justificando la labor de nadie. Yo, si hay alguna irregularidad en el PAN, por eso siempre en el debate o en el planteamiento en la exposición anterior he dejado claro que planteaba la modificación de otras cosas, pero que en ningún caso planteaba que se retiraran los puntos en los que se hacía referencia a la investigación, porque no tengo ningún problema, ni yo tengo por qué velar por la profesionalidad del trabajo de quien sea. Allá cada uno. Evidentemente, cuando el Partido Andalucista contrató el Plan de Juventud con esta empresa es porque entendió que el Plan de Igualdad, que lo había elaborado previamente, lo había elaborado a satisfacción. Varias puntualizaciones, porque he dicho por alusiones. Bueno, por alusiones se ha aludido a todo el dinero que la Junta de Andalucía dio para que Ubrique redujera deuda, que es el mismo dinero que pudo haber obtenido Villamartín, y sin embargo Villamartín está económicamente como está y Ubrique está económicamente como está. Por lo tanto, esa alusión, aclararla. Y otra alusión fundamental, el Partido Andalucista fue el partido más votado en el 2003. Fue el partido más votado, ha dicho la portavoz socialista, que ninguno ha sido el más votado, ¿no? El Partido Andalucista en el 2003 fue el partido más votado. Sobre el tema, evidentemente nos preocupa que pueda haber un plagio, no sabemos a qué se refiere con un plagio. Bueno, entre otras cosas porque, no te preocupes, ya he notado que es el de Totana e intentaré verlo, no hace falta, puedo bajarlo de internet como tú. Y en cualquier caso, es habitual que haya cosas parecidas, como no lo he visto todavía, no sé si son muchas o pocas, en profesionales que hacen repetidamente X trabajo, porque una práctica habitual en cualquier página judicial, se puede ir uno y hay modelos para rellenar adaptándolo a lo que sea. Y no voy a seguir porque va a dar la impresión de que es que estoy defendiendo el plan y el planteamiento del plan, y como bien he dicho, el Partido Andalucista no ha planteado ni va a plantear en ningún momento que se retire el punto en el que se habla de la investigación o información sobre el plan, y por lo tanto ese es un problema que no atañe al Grupo Andalucista. Como digo, al Grupo Andalucista atañe, y no sé por qué hablan de personalizar, porque yo siempre he hablado del Grupo Andalucista y no de Javier Cabeza. Atañe el que los trabajos que ha encargado en campaña electoral o previos a campaña o después de campaña los ha pagado el Grupo Andalucista y no los ha pagado el Ayuntamiento de Ubrique, y por lo tanto, como eso lo tenemos muy claro, lo demás que lo responda quien lo tenga que responder. Nada más, muchas gracias. Bien, bueno. Queda para. Sí, si no hay ninguna intervención más, yo sí quisiera solo un par de. Para terminar el debate, además, porque tenemos la oportunidad de cerrar como ponente de la moción. Ya es que es el colmo, vamos, ya al Grupo Municipal Socialista de Ubrique se nos responsabiliza por gobiernos locales que no hemos participado directamente. Yo sí, durante los cuatro últimos años de estos gobiernos, compañeros y compañeras que están aquí sentados, que no han participado nunca en un gobierno municipal, pero soy responsable o corresponsable de lo ocurrido en Ubrique. Ya me parece exagerado que también seamos responsables o partícipes de lo que haya hecho otro ayuntamiento gobernado por los socialistas, en este caso en Villamartín, que por cierto la deuda que se encontró el compañero socialista cuando llegó, una deuda bien engrosada, era de un gobierno andalucista, no de directamente de una gestión socialista, y de 20 años de ese partido andalucista en Villamartín. Y me alegro de que al final se enfoque hacia donde se tiene que enfocar por parte del portavoz andalucista. Y bueno, yo sí quería, para terminar, decir que para el Grupo Socialista es muy importante la participación de los jóvenes en política. Prueba de ello ha sido que la ministra más joven de un gobierno democrático ha sido socialista y de esta provincia, de la cual me encuentro personalmente como joven orgullosa, y que con sus luces y sus defectos, como todos los ministros y ministras de este gobierno, una persona que se volcó en el gobierno de España y una persona joven que para mí y para mi grupo y para mi partido hizo toda la buena labor que pudo, y también como se le ha criticado y se da opinión sobre los gobiernos tan rápida, pues creo que en el turno de clausura de esta moción no quería dejar pasar la oportunidad de reconocer esa labor que doña Viviana Aído hizo como ministra del Gobierno de España, y también el resto de personas de su gabinete, como fue el caso del director del CEULA. Y para terminar, que cada uno también revise cómo se quedó en la cifra de desempleo al abandono del gobierno local, incluido también el desempleo juvenil. Y si en mi intervención anterior se ha entendido de que yo he dicho que nunca otra fuerza fue más votada que la del PSOE, lo corrijo, porque en el 2003 está claro que ganó las elecciones en el Partido Andalucista. Desde entonces la lista más votada ha sido el Partido Socialista. Y aquí estamos en la oposición aportando el granito que podemos, y en este caso pues creo que teníamos que focalizar el debate de la juventud, y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo desde el sitio que nos corresponde, desde la oposición, y haciendo propuestas al equipo de gobierno que cuando lo entiendan a bien la aceptarán, y cuando la entiendan a mal pues la negarán. Y sin más, pues el agradecimiento al resto de los portavoces. Bien, mi exposición. Me gustaría añadir a todo lo que se ha hablado aquí esta tarde con el tema del plan de juventud. Lo que este equipo de gobierno tiene hasta el momento del plan de juventud, sabemos entre todos que nos ha costado trabajo recuperar el plan de juventud porque no estaba en el ayuntamiento, al igual que el plan de igualdad, ¿no? Y lo primero que hicimos este equipo de gobierno cuando llegamos nosotros fue ver y estudiar el plan de igualdad como el plan de juventud. Nosotros creemos, estamos atendidos por Diputación, hay unos técnicos pertinentes, y hemos dado tanto el plan de igualdad como vamos a dar el plan de juventud para que le analicen y vean las carencias que le corresponde a dicho plan. En principio, después también somos conscientes que ya en tiempos del Partido Socialista se creó un Consejo Local de Juventud, que en definitiva no llegó a funcionar, y también el Partido Andalucista. En definitiva, nosotros estamos de acuerdo que entre todos, con un consenso, entre todos, podemos hacer viable un plan de juventud, adaptarlo, personalizarlo a lo que es a esta localidad, Ourique, entre todos, y nada más. Y por lo tanto, nosotros, el equipo de gobierno, vamos a votar a favor de esta moción. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Punto número 7, mociones por urgencia.